díganos que lo que pretende es que se sigan deteriorando las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas en nuestro país. Díganos que lo que quieren usted y el presidente de COE es el despido libre.